La fecha, en horas de la tarde, personal de esta jefatura distrital prestó apoyo al personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Azul y a la SUDDI Olavarría, donde la investigación que venían realizando en unas causas que instruidas con intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Suchet del Departamento Judicial de Azul. Se realizaron 3 allanamientos en 3 domicilios de esta ciudad de Olavarría con importantes resultados, donde hay 3 personas aprehendidas, 2 femeninos y 2 masculinos. Para mayores detalles está el comisario Andrés Acuña, que es el titular de la Dirección de Investigación y Tráfico de Drogas Ilícitas Azul, quien va a dar más precisiones. El día de hoy fueron otorgadas 3 órdenes de allanamiento diversas causas que veníamos trabajando con la fiscalía del doctor Suchet. Una vez diligenciadas las mismas, logramos la identificación de 12 personas que estaban en el interior de las 3 viviendas, de las cuales 3 de ellas estaban involucradas y siendo investigadas desde hace tiempo por personal a mi cargo de la Dirección de Investigaciones, las cuales quedaron aprehendidas a disposición de la justicia, por así haberlo dispuesto el doctor Suchet en las consultas realizadas, todo ello en virtud de el importante secuestro que se realizó de material estupefaciente, entiéndase por marihuana y cocaína, en los 3 objetivos. También se ha secuestrado documentación de interés para la investigación y dinero en efectivo producto de la comercialización, es lo que se logró secuestrar hasta el momento. Repítame por favor, dijo 3 personas, 2 mujeres y un hombre. ¿O? 2 personas femeninas y un masculino son los que están aprehendidos a disposición de la justicia. ¿Mayores de edad? Mayores de edad todos ellos, sí. ¿Se puede dar a conocer la cantidad de drogas secuestradas? No, no nos autorizan a dar ni los datos filiatorios ni las cantidades, pero realmente para la investigación son importantes las cantidades, también es importante la suma de dinero secuestrada. ¿Y las direcciones donde sí se realizaron los allanamientos? Tampoco, por el momento tampoco estamos autorizados a dar esa información. Calculen que esto es reciente, todavía los aprehendidos no fueron indagados en sede judicial y bueno, hay que esperar algunos términos procesales como para que salga a la luz otros elementos, ¿no? Pero todos los elementos de prueba colectados son importantes para la investigación, que en definitiva es el éxito del trabajo de varios meses con la buena colaboración y predisposición de la Policía de Seguridad y de la SUDDI de Olavarría, que siempre se han portado muy bien con nosotros. ¿Los 3 domicilios o las todas? Los 3 domicilios son de Olavarría. ¿Y estarían relacionados? No, son 3 causas distintas. Son 3 causas distintas que se hicieron en un mismo día para optimizar recursos. ¿Y son personas con antecedentes, las detenidas? Los antecedentes todavía no los tenemos, lo estamos pidiendo al Ministerio, y bueno, una vez que los tengamos, los vamos a acercar al fiscal para que pueda resolver sobre ellos.